Noten en Deuteronomio 3:11 lo que dice: porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama, una cama de hierro, no está en Rabá de los hijos de Amón. La longitud de ella es de 9 codos, que son 4 metros, y su anchura de 4 codos, según el codo del hombre. Este era uno de los Og, rey de Basán, que había sobrevivido más allá de la destrucción final. Ahora, de aquí en adelante vamos a hablar un poco de la otra torre de Babel, que yo la llamo la torre espiritual, no física. El deseo de explorar el mundo de los demonios siempre ha sido algo muy importante para el hombre. El hombre quiere comunicarse con los demonios. Cuando ellos levantaron esa torre de Babel y dijeron vamos a llegar al cielo, lo que ellos hicieron era practicar la astrología. Eso es lo que ellos querían. El deseo de comunicarse con los demonios, pensando que ellos pueden ayudarnos, especialmente cuando ya Dios no socorre al hombre por la maldad de éste, entonces echan mano de los demonios. Recordemos el caso de Saúl. Saúl, por ejemplo, había virtualmente matado a las brujas, a las adivinas de su tierra, de Israel. Pero luego él mismo, al verse acorralado, sin saber a quién ir, porque Dios lo rechazó, ¿qué pasó? De ahí en adelante, él también fue a ver una bruja. Vamos al capítulo, en el primer libro de Samuel 28, 1 en adelante, hasta el 17 voy a leer. Vamos a leer unos cuantos textos hoy. Entonces Saúl dijo a sus criados, buscadme una mujer, estamos en el versículo 7, que tenga espíritu de adivinación, para que yo vaya a ella y por medio de ella pregunte. Y sus criados le respondieron, he aquí, hay una mujer en Endor, que tiene espíritu de adivinación. Y se disfrazó Saúl, y se puso otros vestidos, y se fue con 2 hombres, y vinieron a aquella mujer de noche. Y él dijo, yo te ruego que me adivines por el espíritu de adivinación, y me hagas subir a quien yo te diga, te dijere. Y la mujer le dijo, he aquí tú sabes que Saúl ha hecho, y cómo lo que ha hecho Saúl, cómo ha cortado de la tierra a los evocadores de los y a los adivinos. ¿Por qué pues pones tropiezo a mi vida para hacerme morir? Entonces Saúl le juró por Jehová diciendo, vive Jehová, que ningún mal te vendrá por esto. La mujer entonces dijo, ¿a quién te haré venir? Y él respondió, hazme venir a Samuel. Y viendo la mujer a Samuel, clamó en alta voz y habló aquella mujer a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Pues tú eres Saúl. Y el rey le dijo, no temas, ¿qué has visto? Y la mujer respondió a Saúl, he visto dioses que suben de la tierra. Y le dijo, ¿cuál es su forma? Y ella respondió, un hombre anciano viene cubierto de un manto. Saúl entonces entendió que era Samuel y, humillando el rostro a tierra, hizo gran reverencia. Y Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió, estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí y Dios se ha apartado de mí y no me responde más ni por medio de profetas ni por sueño. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. Fíjense bien, no voy a discutir ahora si era verdadero Samuel el que apareció, todo eso es otro tema. Pero lo interesante es que él fue a una pitonisa, a una adivina, a una bruja, cuando Dios, él mismo se daba cuenta, no le respondía más. Sigo leyendo versículo 16. Entonces Samuel dijo, ¿para qué me preguntas a mí? Si Jehová se ha apartado de ti y es tu enemigo, Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí. Esto explica bastante acá, ¿eh? Porque Dios usó muchas veces a Satanás para propósitos propios. Ese, por medio de mí, ¿quién será? Jehová te ha hecho como dijo por medio de mí, pues Jehová ha quitado el reino de tu mano y lo ha dado a tu compañero David. Hasta aquí, primer libro de Samuel 28, 1 al 17. Dice la Biblia que para construir esa torre le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Dice en Génesis 11, 13, ese es nuestro tema. La única razón por qué leí la historia de Saúl con su experiencia y la pitonisa de Endor era para ver que el hombre, cuando se aleja de Dios y Dios lo abandona, entonces recurre a Satanás buscando ayuda. Hoy, para lograr el mismo objetivo, la religión sirve de unidad y la ausencia de la iglesia, la única opción ahora, les servirá de hermandad. Solo imaginemos la confusión allí según el capítulo 11 de Génesis, cuando ellos construían la Torre de Babel. Todos hablaban el mismo idioma. Yo sospecho, la Biblia no da detalles, nunca llena nuestras expectativas en términos de curiosidad, saber cómo ellos actuaban, porque era toda una obra gigantesca. Era una torre grande y también una ciudad. Yo sospecho que hubo grupos que eran guiados por ciertos líderes. Un grupo de 50 tiene a un capataz, otro grupo de 50, otro capataz, y otro, y así por el estilo. No sabemos cuántos eran, pero habrán sido muchos que querían edificar una torre para desde allí comunicarse. Eran astrólogos, astrología avanzada ya para su época, y comunicarse con el reino de los demonios. Ahora veremos más adelante si tengo o no razón en eso. Pero vamos a suponer que ellos hablaban español. Todos hablaban un idioma. Y para nosotros lo más fácil es decir español. Entonces, de repente, un capataz le decía a un obrero: ven acá, vamos a trabajar. Y el otro no se mueve, pues no entendió nada. Y dice: ¿Что вы говорите? Eso es en ruso. ¿Qué estás diciendo? Y el otro también quedó ahora petrificado. ¿Qué? ¿Что вы говорите? ¿Qué es eso? Y entonces, y no se entiende. Y otro dice: ¿Es Yucatán? También le habló español. Y entonces, porque ya ahora el capataz también se contagió y ya no habla el idioma que hablan. Y el otro de allí dice: I don't understand, ya en inglés. Y cada uno, y no se entienden. Ah, dejan todo, no se puede trabajar así. Aún entendiéndose bien es difícil, ¿cuánto más esto? Entonces se van, dejan, y no construyen la torre, no les sirvió. Escuche esto, hay una interesante comparación y discrepancia o diferencias entre una y la otra. En el caso de Babel, ellos dejaron de edificar la ciudad, según Génesis 11:8. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra, y dejaron de edificar la ciudad. Acabóse, no se puede. En el caso del Pentecostés, porque el Pentecostés es justamente lo opuesto al caso de la Torre de Babel. Ellos comenzaron a edificar la iglesia. Y fue muy llamativo todo esto. Porque idiomas que nunca hablaron, hablaron a quienes sí necesitaban que se le hablara en su idioma. Es justo al revés. En Babel ellos perdieron la capacidad de entenderse, digamos, entre sí, debido a la confusión de idiomas. En el Pentecostés, en lugar de perder la capacidad para entenderse entre sí, ellos milagrosamente se entendieron incluso con aquellos cuyos idiomas nunca habían estudiado. En el Babel se produjo la confusión. En el Pentecostés se produjo la unidad, tal como ocurre en el cuerpo donde muchos miembros, pero un solo cuerpo. Pablo, años después del Pentecostés, escribe a los corintios y dice que la iglesia es como un cuerpo, muchos miembros, una cabeza, la cabeza es Cristo, la iglesia se compone de muchos, pero hay perfecta armonía y entendimiento. En el caso de Babel, por ejemplo, el intento era armonizar con el reino demoníaco. En el caso del Pentecostés se produjo la unidad entre Dios y los hombres mediante el Espíritu Santo. Podríamos continuar con eso. ¿A qué se debe tanta diferencia entre unos y otros, entre Babel y el Pentecostés? Bueno, en el caso de Babel, Satanás era el maestro y el promotor, pero en el caso del Pentecostés, el Señor se manifestó para dirigir, para fortalecer y acompañar a fin de que cada miembro contribuya para la verdadera unidad y armonía, pero mediante guiados, mejor dicho, por el Espíritu Santo. Babel terminó en la dispersión, pero el Pentecostés concluirá en la gran reunión de todos los redimidos, en la gran Jerusalén celestial, de la cual ustedes ya escucharon mucho, que tendrá 2.200 kilómetros por cada lado, un cubo. Capaz, quién sabe para cuántos billones de habitantes. Ahora, ¿cuál es el destino final de Babel? Buena pregunta. Vayan a Apocalipsis 18. ¿Cuál es el destino final de Babel? Y un ángel poderoso, versículos 21 al 24 de Apocalipsis 18, y dice, y un ángel poderoso tomó una piedra, como una gran piedra de molino, y la arrojó en el mar, diciendo, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, y nunca más será hallada. Y voz de arpista, de músicos, de flautistas y de trompeteros no se oirá más en ti, y ningún artífice de oficio alguno se hallará más en ti, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará más en ti, ni voz de esposo y de esposa se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por tus hechicerías fueron engañadas todas las naciones, y en ellas se halló la sangre de los profetas y de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Es en Apocalipsis 18, 21, 24. Este es el fin del Babel espiritual, porque ahora estamos hablando, mostramos primero la parte física, ahora pasamos y estoy diciendo que existe otra Babilonia, otra Babel, que se está levantando rápidamente y probablemente está mucho más avanzada de lo que la mayoría pensamos. El destino final del Pentecostés, que es lo opuesto a Babel, de la iglesia, está en Apocalipsis 21. Y en Apocalipsis 21, 24 al 26 dice, y las naciones que hubieren sido salvas andarán a la luz de ella, a la luz de esa ciudad, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Sus puertas nunca serán cerradas de día, pues allí no habrá noche, y llevarán la gloria y la honra de las naciones a ella. Ahora el 27, no entrará en ella, en esa ciudad celestial, ninguna cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Esto está en Apocalipsis 21, 24 al 26. Bien, y leemos también el 27. Mientras el mundo está empeñado en la creación de una nueva Babel, los que son el resultado del Pentecostés se esfuerzan por llevar las buenas nuevas al mayor número posible de aquellos que bien pueden caer víctima de la moderna Babel de carácter espiritual. Babel terminó en confusión, en dispersión. Note bien los versículos 7 al 9 de Génesis 11. Ahora pues descendamos, dice Dios, y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Así es como termina también la Babel espiritual. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí, que significa confusión, confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra. La iglesia, en cambio, terminará siendo llevada por el Señor a su presencia. En vez de dispersión, es unir a todos, todos los que ya se fueron, ya murieron en Cristo, comenzando con Adán y Eva, continuando con Seth, con Abel, con todos ellos, siguiendo por Abraham y todos aquellos fieles que murieron, y aún los que hace poco han muerto. Con todos ellos nos encontraremos en perfecta armonía. Dice en 1 Tesalonicenses 4, texto tan conocido, 16 al 18, porque el Señor mismo con voz de mando y con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Esto todo está en 1 Tesalonicenses 4, 16 al 18. Antes de eso, Jesús dijo: no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Juan 14, 1 al 3. Aquí tenemos las dos, digamos, succiones o eso de atraer. Por ejemplo, en el Salmo 65, versículo 4, dice: bienaventurado el que tú escogieres y atrajeres a ti para que habite en tus atrios. Seremos saciados del bien de tu casa, de tu santo templo. Y Jesús dijo en Juan 12, 32, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos, claro, los que lo esperan, atraeré a mí mismo. No quedará uno solo, tanto los que murieron como los que estén entonces en sus cuerpos. Esto es lo que espera a los redimidos. Ahora, la atracción para los que siguen en la Babilonia moderna y de carácter espiritual lo tenemos en 2 Pedro 2:1. En 2 Pedro 2:1 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Usted pertenece a uno de los dos lados, o es parte de los que comenzaron con el Pentecostés, o es parte de los anteriores, Génesis capítulo 11 y Hechos capítulo 2 respectivamente. Usted y yo pertenecemos a uno de los dos destinos finales. Seremos atraídos por el Señor a la ciudad que Él fue a prepararnos, o se cumplirá en quien no le pertenece lo de Mateo 25, 46. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Hay una gran diferencia entre castigo eterno y la vida eterna. Hay uno debería de pensar en eso ahora. Al leer Génesis 11, 1 al 9, es sorprendente la cantidad de coincidencias, diría yo, que hay entre aquella que era la construcción de una ciudad y una torre físicas, y la actual, que, digamos, nada tiene que ver con una ciudad ni una torre, pero que, sin embargo, se está construyendo a todo vapor hoy. Por ejemplo, sus maestros ya están en sus respectivos puestos. Sus materiales de construcción están siendo usados ya mismo. Vamos a ver un poco más adelante de qué se trata. El dinero sigue entrando en gran cantidad para tan gigantesca obra, la Babilonia espiritual, o la Babel. El que la inspira no es el Espíritu Santo, es Satanás y su espíritu. El propósito de esta nueva Babel se parece mucho, mucho a aquella, porque la confusión doctrinal no podría ser más visible que ahora, de veras una confusión. Cuando analizamos así este, digamos, este asunto que nos toca, nos será mucho más fácil entender lo de Apocalipsis 17. En el versículo, o los versículos 4 y 5, en Apocalipsis 17 dice: y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro, de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación, y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Esto en Apocalipsis 17, 4 y 5. ¿Dónde están los predicadores fieles a la palabra hoy? ¿Dónde los podemos encontrar? El hecho que hoy no es posible prácticamente encontrar una iglesia bíblica en muchas ciudades de nuestro continente se debe a que vamos rápidamente, cuando ya no será posible hallar una sola iglesia, al punto de existir únicamente la falsa iglesia, que es la construcción de la Babel espiritual. Vean ustedes lo que dice en Daniel 12:4. Dice esto: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Y luego dice: muchos correrán de aquí para allá, y la ciencia aumentará. Y en Amós, ya estamos cerca ahí entre Daniel y Amós, 8, versículos 11 y 12 dice: he aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. E irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová, y no la hallarán. Permítame explicar un poco esto. Eso de Daniel, cuando dice muchos correrán de aquí para allá, no necesariamente se habla de la gente que va a tener una velocidad mucho más rápida para movilizarse. Por ejemplo, volar, nadie sabía de eso, apenas si estaba la rueda inventada ya cuando esto se escribió. Y sin embargo, y el más rápido transporte era el caballo. Por ejemplo, un buen caballo podía correr bastante, pero ustedes no pueden comparar eso con el avión que vuela. Bueno, correr de aquí por allá, uno piensa, bueno, se está hablando de la ciencia, porque dice que la ciencia aumentará y todos y muchos correrán de aquí por allá. La ciencia aumentó, no cabe duda, nunca tuvimos lo que tenemos hoy en todas las áreas del saber. Ahora, en cuanto a muchos correrán de aquí para allá, estarán buscando un lugar donde pueden escuchar el Evangelio, y no lo hallarán. Y lo de Amós coincide perfectamente, porque dice: y aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, no está hablando ahora de alimento para el cuerpo, ni sed de agua, no, eso abundará, sino de oír la palabra de Dios. Hermanos, ya está ocurriendo eso. Hay que estar en el ministerio que estamos nosotros para ver la cantidad de cartas que recibimos agradeciendo por el ministerio que tenemos para los que tienen internet y pueden captarnos. Pero muchos, muchos no lo pueden. He recorrido, dicen ellos, mi ciudad y no encuentro una sola iglesia bíblica, no las hay. Y es cierto eso. Y si hay, es tal vez en un lugar muy lejos, muy difícil de llegar a ese lugar, y es un salón pequeño, hay muy poca gente. Y es lo que dice, vienen días, dice Jehová al Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan. Todos están ocupados en la construcción de la Babel teológica, la Babel distorsionada en cuanto a teología se refiere. Es cierto, a medida que nos aproximamos a la segunda venida del Señor Jesucristo, cada día vemos cómo se van colocando, diríamos, los bloques de la Torre de Babel moderna que darán origen a la Iglesia mundial. Ellos lograrán construir su torre. En realidad ya está muy avanzada. La Escritura nos advierte de esto en muchas formas. Por ejemplo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Esto en Mateo 13, 31 y 32. Bueno, no existe tal cosa como árbol de mostaza, porque son arbustos. Pero hoy la falsa iglesia es enorme, es grande. O sea, perdió completamente su supuesta imagen. Tiene que ser un arbusto de muy poca altura, pero es tan grande que, como dice aquí, cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo. Ahora, las aves del cielo, si la comparamos con otros textos, es símbolo de demonios que están en el espacio. Allá en Efesios capítulo 6, versículo 12, dice, no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Está hablando de demonios. Quiere decir que la enseñanza demoníaca es la que hizo que crezca enorme la Babel espiritual. Y es grande. Nosotros, ¿cuántos somos aquí? Poca cosa. Pero hay iglesias que se jactan, dice, tenemos templo para 20,000 y los llenamos. Y claro que sí. Pero, ¿qué pasa? Mientras la iglesia podría ser muy pequeña, tal vez de 200, pero tiene 20,000, eso impresiona. ¿Y quién va a ir a una de 200 cuando a la misma distancia hay otro de 20,000 y satisface la carnalidad de la persona que busca? Pero hay todavía quienes buscan la sana enseñanza bíblica y no tienen ni a dónde ir. Esto es otra señal de que ya queda poco tiempo. Y tal como dice Daniel, muchos correrán de aquí para allá. Voy a este lugar. ¿Dónde hay una iglesia? En tal calle. Va ahí, a la otra. No vi nada bueno ahí. Es pésimo lo que encontré. No, ya también, ya está lleno de tambores, de ruido, de visiones, de pastoras, de todo eso, todo lo que es fácil entender, así nomás al entrar. Sin entrar y necesariamente escuchar a ver qué predica el predicador. Una iglesia anglicana, ahora ya en Estados Unidos, ya se están desnudando, y el pastor desnudo, la foto está hasta acá, pero la panza está aquí medio saliendo, parece esa masa para meter pan al horno, y dice él que eso está bien, y está hablando allí un caballero bien gordo, y desnudo totalmente, pero solamente que los periodistas sacaron la parte superior de su cuerpo. Hace años que estoy diciendo que lo único que todavía falta es que la gente se desnude en el templo públicamente. Ya lo están haciendo. No hace falta ser gran profeta para notar esto. Lo que yo no me explico es por qué permiten eso en Estados Unidos, porque allí los llevarían, no por inmoralidad, eso no es ningún problema. Sacan la I y ya sale moralidad, no hay ningún problema. El problema es que para poder tener salón de nudismo hay que tener licencia. Ellos tienen licencia para un non-profit organization, para organización sin fines de lucro. Esa es la licencia que ellos tienen. Pero ellos van a decir, bueno, nosotros, bueno, si van a cambiar sus estatutos de la iglesia y ahora parte de la teología es estar desnudos en el templo, entonces tienen que mandar otro pedido a ver si le concede la capital del estado, etcétera, para funcionar como tal iglesia. Ya la gente no sabe ni qué más inventar. Ahora, ¿cuántos de ustedes, si fueran a una de esas iglesias y se encuentran con desnudos? Bueno, algunos dirían, en lugar de comprar un Playboy, me quedo acá. Así no pago nada y veo mucho más auténtico que en una hoja, foto. Pero creo que la mayoría huirían de allí y dirían, no puedo creerlo. Créamelo, eso salió ayer por día de internet, etcétera. Así que más de uno de ustedes habrá visto. ¿Dónde están los predicadores fieles a la palabra? Bueno, el hecho que hoy no sea posible encontrar una iglesia bíblica debe ser para nosotros muy claro que estamos acercándonos al final. Ahora, ¿qué es lo que realmente está pasando? Permítanme darles algunos ejemplos de lo que están diciendo hoy desde los púlpitos, desde muchos púlpitos. Yo diría que la Torre de Babel sigue estructurándose y parte de esos bloques son, por ejemplo, el Concilio Mundial de Iglesias, fundado en 1948 en Ámsterdam, Holanda. Es una organización ecuménica internacional con sede en Ginebra, Suiza, hoy. Está integrada por 340 iglesias diferentes de denominaciones, de las cuales 157 son miembros. La comunidad incluye a unos 5 millones de cristianos, comillas aquí, en más de 120 países. Ese es uno de los bloques de la Torre de Babel de carácter espiritual. Entre sus miembros están incluidos la gran mayoría de las iglesias ortodoxas. Numerosas iglesias llamadas protestantes, entre ellas la anglicana, bautistas, luteranos, metodistas, reformadores, pentecostales, católicos, además de un amplio grupo de iglesias unidas e independientes. Y aquí van algunas de sus organizaciones ecuménicas más importantes. No voy a dar todo porque es mucho. Si ustedes ven ese nombre por ahí, tal vez en internet, ya van a estar inmunizados contra esto. Acción de Iglesias Unidas en Escocia es un grupo que pertenece a este tipo de, de Babilonia espiritual. Comunidad Monástica Booth, Carmelitas Descalzas Bizantinas, Cruzada Universitaria para Cristo, tengan mucho cuidado, pues suena muy lindo, ¿no? Concilio de Iglesias Canadienses, Iglesias Cristianas Unidas de Estados Unidos, Iglesias Unidas en Gran Bretaña e Irlanda, Iglesias Unidas en Cristo, Conferencias de Iglesias Europeas, Comunión Católica Libre Ecuménica, Instituto Ecuménico para Estudios y Diálogo, Iglesias de Edimburgo Unidas, Comunidad de San Albán y San Sergio, Ermita Franciscana de Campello, Italia, Círculo Internacional de Fe, Comunidad de Lona, no sé qué será eso, ¿no? Le tiran a la lona, ¿no? Concilio Nacional de Iglesias de Cristo en Estados Unidos. Nueva Comunidad Monásticas, Comunidad Pentecostal de Paz Carismática, Concilio Pontificio para Promover la Unidad Cristiana, Centro de Pradera para Ecumenismo, Comunidad Taizé, El Verbo Hecho Carne, Alianza Mundial de Iglesias Reformadas, Federación Mundial de Estudiantes Cristianos, Movimiento de Fe y Confesión Positiva, de Mr. Dobson, es el promotor de esto número uno. Ahora, el Movimiento de Crecimiento de la Iglesia, cuyas siglas en inglés es CGM, la metodología de este movimiento entre los cristianos evangélicos y fundamentalistas se materializó en la segunda mitad del siglo XX y su principal promotor fue el seminario teológico Fuller, que era uno de los mejores que existía allá en California. Hoy podemos ver su manifestación en la mega iglesia que prolifera en todas partes del planeta, pero especialmente en Estados Unidos. Luego está el Movimiento Religiones Unidas, fundado oficialmente en el año 2000, muy reciente, al que también se llama las Naciones Unidas Espirituales y abarca a más de 200 denominaciones. En la sesión preliminar celebrada en los días 23 al 27 de junio de 1997, el pastor William Swain, obispo de la diócesis episcopal de California, le dijo a los delegados: díganle a todos que tenemos religiones unidas, que en cierto lugar en el mundo esto ha comenzado a suceder, que las religiones van a tener oasis en donde hablar de paz. Luego viene G12, luego la Iglesia Emergente y continúa. Todos estos son grupos, bloques, de los que se está construyendo la Babel espiritual. Y aquí tenemos una breve lista de los líderes más importantes. Algunos de ellos es importante que ustedes los conozcan, porque el día de mañana van a decir, aparece en internet tal y tal. Brian McLaren, Dan Kimball, Don Miller, Doug Piggott, Erwin McManuel, Leonard Sweet, Rob Bell, Tony Jones, especialidades juveniles, editorial Zondervan. Mire, hasta esta era una editorial muy seria, pero ya murieron los que la fundaron. Lori Beth Jones, Ruth Halley Burton, Tony Campolo, Bob Buford, Cynthia Bill, Warren Bill, Julia Burke, Lupita Cardoso, suena hispano, ¿verdad? Gail Carpenter, DJ Chung, Linda Cox, y ahí continúa una lista de estos que son líderes, que están en la vanguardia de todo esto. Incluso entre los líderes religiosos de hoy, estamos viendo referencias positivas a la Torre de Babel. O sea, ponderan la Torre de Babel, por lo menos ponderan la unidad que había entre ellos. Y esto solo podemos considerar como algo completamente inexplicable. Quien lo hizo fue nada menos que Rick Warren, una vida con propósito, pastor de la iglesia Saddleback Community, los días 30 y 31 de octubre del 2004, mientras se encontraba en medio de su campaña de 40 días de comunidad, un programa de 6 semanas que enfatiza la edificación de una comunidad dentro de la iglesia. A la conclusión de la 4ª semana, este señor Warren presentó la Torre de Babel como ejemplo para trabajar unidos. En esencia, relató que Babel, decía él, era una demostración perfecta de lo que podía lograrse cuando los hombres y las mujeres trabajan unidos para alcanzar una meta común. Declaró este señor Warren que el personal que construía la torre lo hizo tan bien como grupo que Dios tuvo que intervenir para separarlos. Bueno, si hicieron tan bien como grupo, ¿para qué intervino Dios? El comparar el contexto de los eventos que ocurrieron en la misma llanura de Sinaí, por ejemplo, que vimos hoy, hace tanto tiempo ya, con lo que pueden lograrse hoy y usar esto como patrón de procedimiento no tiene nombre. Y eso no lo dice por ahí algún hermano que poco entender tiene en las Escrituras. Lo dice un hombre que tiene muchísima gente que le sigue, millones y millones de libros ha vendido, imbuido en esta estructura teológica. Está también, por supuesto, la iglesia, de que la iglesia de Jesucristo está experimentando un cambio de importancia. Esta idea hoy va marchando muy bien, que la aleja de la, digamos, religión antigua que profesaran nuestros padres y abuelos. Este cambio no se, digamos, amenaza con alterar completamente el cristianismo. Para ellos es el cambio que es necesario por el cambio de la gente como piensa hoy. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira. Dice allá en 2 Tesalonicenses 2:11. Creen como nosotros creemos en la verdad. Ellos creen la mentira. Los que construían la torre de Babel estaban seguros que se comunicarán con los demonios en el espacio. Pero esa seguridad de ellos fracasó, porque de repente no entendían el uno al otro, y Dios dijo, aquí va a comenzar la cuestión de idiomas. Y por eso hoy tenemos problemas. Hasta hoy yo cometí un error, traté de decir algo en guaraní, me dijeron algunos que era feo. Y yo no sé si era tan feo, pero los que entienden dicen, quiere decir que usted no hable así nomás, no diga una palabra así nomás. Bueno, le voy a decir un caso que pasó aquí en la zona de Itapúa. Vino un señor que hablaba inglés y hablaba ruso, porque él era de origen ruso. Y había muchos allá que... Y él entendió algo de las palabras en español. No hablaba español, pero le enseñaron. Y dice, le enseñaron bombilla. Pero él olvidó. Y viene un día y la hermana le atiende y dice, «Sestra, hermana, ¿guiabashi bombacha?». Y en vez de bombilla dijo bombacha. Lo que en realidad le dijo, hermana, ¿dónde están sus bombachas? Bueno, por eso hay que tener mucho cuidado. Yo estoy aprendiendo eso también. Él quería lucir su conocimiento del español y su lucir no le resultó. ¿Cómo es posible que hoy tanta gente esté metida en todo esto? Este cambio, yo diría, es breve, tocante a doctrinas, pero larga la experiencia. El curso exacto que recorren estos involucrados en la nueva iglesia es muy evidente. Este señor Warren, por ejemplo, ha declarado que el cristianismo se encuentra en medio de una revolución cambiante y que esos involucrados en estos programas específicos son los líderes revolucionarios que iniciarán un paradigma cambiante que aumentará en todo el cristianismo. Sin embargo, dice alguien, al examinar bien estos programas, 40 días de propósito y 40 días de comunidad, al igual que los libros de este señor Warren, la iglesia con propósito, así se llama, y una vida con propósito, uno comienza a cuestionar no solo su posición doctrinal, sino también la introducción sutil de filosofías ocultistas que en nada se asemejan a la Gran Comisión. La Gran Comisión, ustedes ya saben que es Mateo 28, 18 y 19. Vayan por todo el mundo, hagan discípulos, bauticen en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo y enséñales todas las cosas que yo os he mandado. Pero hay más, la irreverencia para con Dios, las fábulas y por ende la degradación de las Escrituras, de la persona de Cristo, de Dios y del Espíritu Santo, son increíbles en labios de estos de la nueva cristiandad y la torre de Babel espiritual. No creo que haya habido algo similar desde que nació la iglesia, lo que hoy son capaces de decir estos individuos, predicar como si fuera verdad. Otro de los grandes líderes de los carismáticos en Estados Unidos es un hombre llamado Robert Lyrdon. Él asegura que realizó una extensa excursión en el cielo cuando tenía 8 años de edad. Él habla de aquella época, ya es un hombre adulto. Y que Jesús fue supuestamente su guía en el cielo. Él relata en su testimonio, publicado en internet, muchas personas me han preguntado cómo luce Jesús, ya que él dice que lo vio, que Jesús era su guía turístico. Bueno, dijo él, mide entre 1 metro con 80 centímetros y 1 metro 85. Yo estoy contento porque es la medida mía. Imagínense usted tener la estatura de Jesús. Y tiene cabello castaño. Aquí no puedo competir. Como la arena, dijo él. No es demasiado largo el cabello, ni demasiado corto. Es un hombre perfecto. Lo que usted considera perfecto, eso es lo que es Jesús. Es perfecto en todo, en la forma como luce, como habla, en todo. Esa es la forma como lo recuerdo. Yo tenía 8 años, así que todavía tengo recuerdo. Caminamos mucho, dice él, y esta es la parte más importante de mi historia. Vi 3 grandes almacenes, depósitos, a unas 500 o 600 yardas del trono, habitación de Dios, él vio. Eran muy grandes y amplios esos lugares. Avanzamos hacia el primero. Cuando Jesús cerró la puerta del frente, detrás de nosotros miré al interior emocionado. En un lado del edificio había brazos, dedos y otras partes externas del cuerpo. Las piernas colgaban de las paredes, pero la escena lucía natural, no extraña. En el otro lado del edificio había estantes colmados con paquetes pequeños, con ojos, unos verdes, otros pardos, otros azules, etc. Este edificio contenía todas las partes del cuerpo humano que las personas en la tierra necesitan. Lo que ignoran es que estas bendiciones están esperándoles en el cielo y que son tanto para los santos como para los pecadores. Jesús me dijo, dice él, estas son las bendiciones no reclamadas. Este edificio no debería de estar lleno, debería de quedar vacío cada día. Deberían venir aquí con fe y conseguir las partes necesarias para ustedes y las personas con quienes están en contacto ese día. Así que, hermanos, si usted es cojo, la culpa es suya. Cuelgan piernas de todas las medidas. Hay más negros, más blancos y de todo. Con pelos y sin pelo, todo lo que usted quiera. Ahí están. Eso es lo que se enseña hoy. Esta es la teología de hoy. Este es el avance de la Babilonia espiritual. Otro caballero que ustedes conocen muy bien y algunos hasta por tontos lo miran, Benny Hinn. Y no me apedreen después si usted es uno de ellos. Dice este autor, es otro de los que asegura que ve y conversa con Dios y dice, esto es reciente. No estoy hablando de algo que me ocurrió hace tiempo, como ese otro de cuando tenía 8 años. El Señor se me apareció cerca, a 1 metro, con, digamos, él mide, medía, dice, 1 metro 88 centímetros, ya lo hizo más alto. Bueno, tal vez creció. Era un anciano, tenía una barba blanca como la chaqueta de Norwell, una barba blanca, resplandeciente. Su rostro estaba algo delgado, pero se advertía en él una expresión decidida. Sus ojos eran azul como el cristal. Tenía una vestidura blanca, más blanca que mi camisa. Bueno, la mía no es blanca. Llevaba puesta sobre su cabeza una especie de chal. Lucía como un sacerdote. Cada parte de él resplandecía como el cristal. Eso ocurrió días antes de mi segunda unción. Después de eso, mi ministerio literalmente se duplicó. Nunca había compartido esto. No quería que las personas se asusten y fueran a pensar que me voy a quedar loco. Ocurrió 2 veces. Y después de esta unción, el ministerio aumentó el doble. Ahora no entiendo por qué el Señor me permitió ver esto. No solo he visto ángeles, he visto santos. Esto que acabo de citar es solo un ejemplo del orgullo del cristianismo de hoy. Increíble, pero esta es la verdad. Dice así porque hay una falta de respeto a la palabra de Dios, a Dios, al Señor Jesús, al Espíritu Santo, que es difícil creerlo, pero es verdad. Estos individuos están, parece, siendo afectados por esos sapos que parecían así, pero eran demonios. Está eso en Apocalipsis. Si ustedes miran en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 16, dice en el versículo 13, y vi salir de la boca del dragón, y de la boca de la bestia, y de la boca del falso profeta, 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y luego el 15 dice esto, he aquí yo vengo pronto, perdón, yo vengo como ladrón, bienaventurado el que vela y guarda sus ropas para que no ande desnudo y vean su vergüenza. Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. Ahí comienza la guerra de Armagedón. Todo esto está en la Biblia, pero es difícil creer que la gente pueda tomar tan livianamente a la persona divina. En Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo, yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir al espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Esto es lo que busca Dios, pero no es esto lo que ocurre hoy. En el Salmo 37:11 dice, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. En Isaías 66:2 dice, mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Nada tiene que ver estos señores de quienes hemos hablado hoy con este espíritu. Santiago 4, 6, la segunda parte dice, por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Sí, ellos tienen todo el dinero que quieren, lujosos templos, lujosos edificios, sus viviendas, viven como reyes, como príncipes, y ellos creen realmente que son príncipes y deben vivir como príncipes y no como esclavos. Ellos mismos dicen eso. ¿Y en qué sentido dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes? Ellos nunca reconocerán que están equivocados, porque nada tienen que ver con Dios. El Dios de ellos es otro. Es el mismo que es el Dios de las legiones incontables de demonios que están en el espacio y a quienes querían consultar los que construían la Torre de Babel. Muy pronto, y ya está ocurriendo esto, estos predicadores hacen pacto con Satanás y consultan a Satanás, no a Dios, porque Dios les ha dado la espalda, no quiere saber nada de ellos. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Lucas 18, 14. Bien, Dios vino a traer buenas nuevas a los abatidos. Ajá. A vendar a los quebrantados de corazón. No van a aceptar las buenas nuevas a aquellos que nada quieren saber del verdadero y único Dios. Si uno mira y dice, ¿cómo eran hombres de la talla, digamos, de David? David pecó y cometió un pecado muy grave, cometió muchos pecados, pero él se refiere a esto, donde él cometió un homicidio matando a un hombre porque quería tomar a su esposa, y lo hizo. Pero escuchen la oración de él. Cuando hay arrepentimiento, hay restauración por parte de Dios. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Noten que no dice pecados plural, sino singular. El pecado que él cometió cuando mandó una esquela con Urías Eteo porque había adulterado con su esposa, mandó a Joab para que colocaran en un lugar peligroso a Urías, que era el mejor hombre de David, para que lo mataran, para que él tuviera a su esposa, y la tuvo después, es cierto, pero cómo le dolió esto. Por eso él, en este, perdón, Salmo 51, versículos 1 y 2, él dice, límpiame de mi pecado, no pecados. Algo que le molestó hasta la tumba fue la imagen de Urías. Y hermanos, dígase lo que se diga, un día de estos voy a tocar el tema del adulterio y todo este asunto. Yo quiero hablar un día sobre el tema que lo voy a titular, por favor, escúcheme antes de pecar. Y el pecado sería ese, porque las consecuencias son terribles. Es tan serio esto que cuando vino el profeta de Dios, le dijo a él, Dios está disgustado contigo. Grave es el pecado que cometiste, pero no morirás, es decir, no morirás prematuramente. Hoy en día, ¿cuántos idiomas se hablan en el mundo? Bueno, hasta donde yo pude encontrar, 6.809 lenguas. Idiomas o dialectos. Se considera que solo en Asia se hablan 2.200, en África 2.060, 1.309 en el área del Pacífico y 1.000 en las Américas y 230 en Europa. Esos son los idiomas que surgieron en la Torre de Babel. ¿Cuál es la verdadera lucha en nuestros días? En Efesios 6, yo cité hoy, pero no lo leí, porque lo de memoria lo cité, versículo 12 dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y si usted nada tiene que ver con ellos, no necesita más que ir a una de esas iglesias ecuménicas, a una de esas iglesias de, ¿cómo la llaman?, centro familiar o centro de alabanza, que es más bien centro de perversión teológica. Usted va a caer víctima de eso también. Debemos admitir que Satanás y sus demonios nos han declarado guerra. La búsqueda de sabiduría por parte de muchos religiosos, hasta cristianos, no es otra cosa que comunicarse con los demonios. Es lo que hizo Saúl. Él mismo proscribió definitivamente pena capital para cualquier persona que tiene parte con el demonismo. Había ya una mujer, la pitonisa allá en Endor, y él mismo la consultó. Óigame, cuando ya el hombre da la espalda al Señor, se da cuenta que Dios lo rechazó, busca a Satanás, y esto es lo que hoy ocurre en muchísimos templos donde en una época se predicaba el Evangelio. Están consultando a Satanás. No nos debe impresionar el hecho que se hayan alejado tanto. La diferencia es tanta como entre cielo e infierno, vida o muerte, justificación o condenación, Dios o Satanás. Esa es la diferencia. Y no les queda otra. Saúl no vio otra alternativa. Pero no había buenas nuevas para él. Repito, no voy a discutir si era Samuel o quién era el que habló, pero yo tengo la respuesta, pero no es para este tema. Pero él oyó estas palabras: mañana tú y tus hijos estarán conmigo. ¿Y usted sabe cómo llegaron ellos a estar con él? Murieron acribillados por los palestinos, los filisteos. Tenían temor, tenían miedo. Llegó un momento cuando Saúl dijo a su guardia que llevaba las armas: mátame. Y él no quería matarlo. Entonces él se tiró sobre su espada. Tal vez la puso punta para acá y se tiró. Y el otro, al ver eso, también se tiró. Vinieron los filisteos y encontraron los cuerpos de sus hijos, de él y de otros con él. Este es el mensaje final que tiene aquel a quien consultan quienes dieron la espalda a Dios y no quieren saber nada de él. ¿Saben una cosa? Es mucho más fácil caer en el demonismo para un cristiano que lo que ustedes piensan. ¿Sí? Sí. ¿Quiere que le dé un texto bíblico o más de uno? En 1 Corintios 10, 20 y 21, Pablo escribe a los corintios y dice: antes digo que lo que los gentiles sacrifican a los demonios lo sacrifican, y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de las mesas del Señor y de la mesa de los demonios. ¿Qué quiere decir eso? Pablo temía que los corintios bien podrían caer en el demonismo, y sin embargo ellos no eran ni de la nueva era ni nada de eso. Pero es tan astuto Satanás. Saúl, repito, aunque en un tiempo prohibió terminantemente el ocultismo, luego buscó ese recurso. Hace muchos años que Pablo escribió también 1 Timoteo 4:1. Muy conocido el texto. Pero el Espíritu, con mayúscula Espíritu, Espíritu Santo, dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esto es lo que está pasando hoy. Una última pregunta y ya vamos a, como yo siempre digo, vamos a ir terminando. ¿En qué irá a parar esta presente construcción de la Torre de Babel religiosa? Bueno, en primer lugar, ¿cuáles son los materiales que se usan hoy para esta Torre de Babel? Ya vimos algunos. Dice la Biblia: vamos hagamos ladrillos y cosámoslo con fuego en la otra torre física. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Esto en Génesis 11:3. Ahora, la presente Babel espiritual también tiene sus propios materiales, su propia mezcla para unir a la humanidad en un emprendimiento mucho, mucho más amplio que el que tuvieron esos allí en la llanura de Sinar. El material actual es el ecumenismo, la filosofía, el evolucionismo, la teosofía, el panteísmo, la inclusividad ilimitada, la adoración de Satanás sistemáticamente y los demonios, el ateísmo, la ciencia falsa y verdadera, la creación de un Cristo cósmico. Estos son algunos materiales que se usan para esta torre de Babel espiritual religiosa. ¿Cómo terminará esta increíble Babel? Bueno, en Génesis 11 terminó con un completo fracaso porque Dios se encargó de dispersarlos. Ahora veamos un poco lo que hace Dios y qué dice Él sobre la torre de Babel actual. Permítanme llevarles, please, abra Joel 3, 1, 2 y 9 al 21. ¿Ok? Todo el mundo tiene la Biblia. Voy a leer. Ya debe terminar, ¿no? Porque he aquí que en aquellos días y en aquel tiempo en que haré volver la cautividad de Judá y de Jerusalén, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, y allí entraré en juicio con ellos a causa de mi pueblo y de Israel, mi heredad, a quien ellos esparcieron entre las naciones y repartieron mi tierra. Proclamad esto, versículo 9, proclamad esto entre las naciones, proclamad guerra y despertad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. El 10, forjad espada de vuestros asadones y lanza de vuestras hoces, dijo el débil, fuerte soy, o diga el débil. 11, juntaos y venid, naciones todas alrededor y congregaos, haz venir allí, oh Jehová, a tus fuertes. Versículo 12, despiértense las naciones y suban al valle de Josafat, porque allí me sentaré para juzgar a todas las naciones de alrededor. El 13, echad la hoz, porque la mies está ya madura, venid y descended, porque el lagar está lleno. Rebosan las cubas, porque mucha es la maldad de ellos. 14. Muchos pueblos en el valle de la decisión, que es la guerra de Armagedón, porque cercano está el día de Jehová en el valle de la decisión. El sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retraerán su resplandor. Y Jehová rugirá desde Sión, desde Israel, y dará su voz desde Jerusalén, y también los cielos y la tierra. Pero, ¿qué dije yo? Temblarán. Dice en el versículo 15, el sol y la luna se oscurecerán, y las estrellas retendrán su resplandor. El 16, y Jehová rugirá desde Sión, y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo, y la fortaleza de los hijos de Israel, es el remanente que será salvo. El 17, y conoceréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que habito en Sión, mi santo monte, y Jerusalén será santa, y extraños no pasarán más por ella. Sucederá en aquel tiempo que los montes destilarán mosto, y los collados fluirán leche, y por todos los arroyos de Judá correrán aguas, y saldrá una fuente de la casa de Jehová, y regará el valle de Sittim. Egipto será destruido y Edom, Jordania, será vuelto en desierto, asolado, por la injuria hecha a los hijos de Judá, porque derramaron en su tierra sangre inocente. Pero Judá será habitada, que es Israel, para siempre, y Jerusalén por generación y generación. Versículo 21, y limpiaré la sangre de los que no había limpiado, y Jehová morará en Sion. Esto en Joel, que ya hemos dado, capítulo 3, varios versículos. Ahora, para terminar esto, en el versículo, o sea, el capítulo 16 de Apocalipsis 12 en adelante, ya hemos leído, estos espíritus ranas que salen por el mundo para engañar al pueblo ya están en plena marcha. Los tres espíritus inmundos, a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales. Óigame, todavía no hay muchas señales auténticas, pero habrá. Hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Bueno, ahora sí que ya voy a terminar. ¿Cuántas veces dije eso? Como 15, ¿no? No tanto. Solamente rápidamente lo que dice Joel, en pocas palabras. Primero, el versículo 1 dice que haré volver la cautividad de Judá a Jerusalén. Volverán a Israel. 2, reuniré a todas las naciones y las haré descender al valle de Josafat, tierra de Armagedón. 3, proclamad entre las naciones, versículo 9, proclamad guerra, esperad a los valientes, acérquense, vengan todos los hombres de guerra. Ustedes se dan cuenta que se están preparando los pueblos para la guerra. En el Joel 3:10, forjad espadas de vuestros asadones, lanza de vuestras hoces, diga al débil, fuerte soy. Y en el versículo, leyendo en Isaías, capítulo 54, 15 al 17, dice, si alguno conspirare contra ti, contra Israel, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra. Y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna, este texto que voy a leer ahora, el 17, ninguna arma forjada contra ti, contra Israel, prosperará. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Eso en Isaías. Y el último versículo, Zacarías 2:8. También, anótenlo aquí, en vez de poner ceniza, escriban este texto, o que alguien les escriba, usted no va a poder saber eso. ¿Ve que hacen ceniza ahora para la época? Porque así ha dicho Jehová de los ejércitos. Tras la gloria me enviará él a las naciones que os despojaron, porque el que os toca, toca la niña de su ojo, el que toca a Israel. Padre amado, muchas gracias te damos por tu palabra. Es mucho, es bastante, pero quisiéramos recordar por lo menos parte de esto, de las advertencias que tú tienes para aquellos que desean servirte. Ayúdanos a permanecer fieles porque es astuto el enemigo y muchos son los que le sirven y muy astutamente se nos acercan para que hagamos causa común con ellos. Y a veces no nos damos cuenta que nos están enredando lentamente en el más horrible demonismo sistemático para poder volver a construir Babel, la Babilonia que será destruida tal como dice tu palabra. Te agradecemos por abrirnos los ojos y darnos tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén.